funcionar es ahora, pero no aparece nadie y hay que poner contraseña. Me pude comunicar con dos colombianos. Hola, ¿me escuchás? Que entraron de casualidad, entraron y habían puesto de contraseña. Hola, hola, hola, sí, te escucho, te escucho. Voy a levantar un poquito la interfaz, la Behringer. Ahí está, ahí está, ahí está. No muy fuerte, pero se escucha. ¿Vos cómo me escuchás? Porque puedo levantar un poquito más. En fin, esto, Lo que pasa es que si levanto mucho más, empieza la fritura acá. Mirá que, ¿viste? Y aparecen los ruidos de la calle porque estoy... El micrófono... Sí, te escucho bajo, pero... Un ping. Sí, a flipar. Sí. Escúchame, tiene de retraso esos 16 segundos. ¿Qué es un micrófono condensador? ¿Qué es un dinámico? ¿Qué es? Claro, ¿viste donde dice BPI? ¿Donde dice BPI? Sí. Ah, el BPI es el retraso de 16 segundos. Para que coordine. No, tengo unos auriculares y tiene el micrófono trucho sí. De auricular, ¿viste? Sí. Tiene auriculares de gaming. 16 dice acá. Claro, más o menos, claro, para que después de una vuelta coordinen, o sea, en realidad es para que coordinen cuando estás tocando. Viste, te dicen, cuando estás tocando con dicen, bueno, vamos, claro, arrancamos sí. El uno todos juntos. No, pero se escucha bastante, y después sincroniza solo, bastante bien se escucha. Claro. Y este BPI, claro. Porque, por bueno, ejemplo, en Hamulus, se aconseja mutearse, ¿no? Sí, decime, este BPI. Yo me muteo y toco con los españoles, con italianos, qué sé yo. Están a 15, 20 mil kilómetros y tocamos al toque. Sí. No sé, no uso ese.